Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos a este especial, al especial Difuntos de 2023. Es un placer estar de nuevo en Mindalia con todos vosotros para hablar de temas importantísimos. Además, en estas fechas señaladas, en este 28 y 29 de octubre, que se va a estar celebrando el especial. Quiero recordaros que a través de nuestra web de congresos, www.mindaliacongresos.com, vais a poder consultar todos los detalles, tanto de este especial como de los futuros congresos y especiales que habrá en Mindalia. Abrimos hoy con una anfitriona de honor, ella es Verónica Kenningstein y viene a hablarnos de las tareas espirituales que los animales nos dejan al partir. Os voy a presentar a Vero antes de recibirla, ella es creadora de una lectura sobre vínculos interespecies, una disciplina de liberación, sanación y transformación para las familias conformadas por personas y animales. Actualmente forma a profesionales en esta carrera y además es autora de dos libros. Pues ya la teníamos por aquí con nosotros, ahora sí vamos a darle la bienvenida. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, bueno, buenas tardes para ustedes. Es un placer, como siempre, estar aquí compartiendo esto que me fue dado para todas las personas conectadas con la espiritualidad, la conciencia, bueno, la comunidad Mindalia, en resumidas cuentas, ¿no? Gracias, Vero. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del punto del mundo desde el que nos estéis viendo, entonces ahí vais a recibir esos buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vero, yo quiero recordar antes de darte paso definitivamente que el chat va a estar abierto para preguntas. Os pedimos disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido, el inconveniente es de la tecnología, pero ahora ya sí estamos preparados para disfrutar con Verónica Kenningstein. Ahora sí, te doy paso y comenzamos. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a partir de la base de que el alma de todos los seres vivos, o sea, ahora estamos, hoy estamos justamente este especial, este congreso relacionado con los difuntos, está relacionado con los seres que dejan su cuerpo físico después de haber vivido una serie de tareas en su encarnación. Esto nos ocurre tanto a los seres humanos como también a los animales. Entonces, vamos a partir de la base de que el alma de todos los seres vivos tiene la tarea de encarnar, o sea, en la encarnación en realidad tiene dos tareas. Tiene una tarea de aprendizaje, en la cual va a atravesar una serie de experiencias que le van a permitir como sanar eso que le falta, entre comillas, como para sentirse el alma completa, que es una partecita de la fuente, y por otro lado viene con una misión de vida, ¿sí? Yo siempre parto de la idea de que los aprendiz, todas las cosas, tanto lindas como no tan lindas que nos ocurren, están al servicio de ese aprendizaje del alma y también al servicio de la misión de vida. Entonces, cada una de los animales que viven con nosotros trae información individual que tiene que ver con el aprendizaje que ese ser tiene que hacer en esa encarnación para su propio proceso evolutivo, y también trae esta misión de vida que está al servicio de los otros seres con los cuales se va a relacionar en su vida, ¿no? Durante toda su encarnación. Una de las bases conceptuales que sostiene la mirada de la lectura de vínculos interespecies, es la ley de polaridad. Esta ley de polaridad, ahora les voy a explicar de qué se trata, es una de las leyes universales del Kybalión, nos dice que todo en el universo funciona en dimensiones que tienen grados y tienen dos extremos. ¿Bien? Entonces, en esas dimensiones que tienen dos extremos y que van cambiando de gradación, hay un montón de matices. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un animal en su vida viene a aprender la seguridad en sí mismo, ¿bien? Porque es un ser miedoso, inseguro, que no sabe bien cómo relacionarse con una seguridad interna frente a otros individuos. Esa información, además de tener que ver con el aprendizaje individual de ese animal, y esto es lo interesante, nos trae información a los humanos de la familia. Entonces, si nosotros vemos que la polaridad o el patrón que estamos viendo es la seguridad en sí mismo, vamos a tener dos polaridades, dos extremos. Por un lado tenemos la total falta de seguridad en sí mismo, que va subiendo de grados hasta que el individuo se siente tan seguro de sí mismo que, por ejemplo, se pone soberbio o se pone como le hace bullying a otros, ¿sí? Para que se entienda un poco el concepto. Entonces, cuando ese animal viene a esta encarnación y no termina antes de morirse de aprender eso que vino a aprender, esa información va a quedar como disponible para que la persona o las personas que quedan después de que ese animal se va puedan terminar con ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ir un poquitito más atrás. Dependiendo de la especie a la cual pertenezca el individuo y del temperamento que le resulta propio, ¿no? No es lo mismo la experiencia de un perro que la experiencia de un gato, que la experiencia de un caballo o de un conejo, va a haber cuestiones que ese ser tiene para aprender y también para enseñar. Entonces, vamos a suponer un ejemplo, un gato malhumorado, que no se lleva bien con otros gatos o con otros seres de la familia. Entonces, seguramente ese ser va a haber tenido para aprender en su experiencia individual la aceptación serena de otros seres en su entorno, ¿bien? Seguramente esto va a ser un aprendizaje que va a quedar pendiente para el alma de ese individuo en particular. Y si no pudo hacerlo en esta vida, seguramente lo va a hacer en la próxima encarnación. Pero simultáneamente, y esto es lo que hacemos en la lectura de vínculos interespecies, al vivir en esta familia en particular, está mostrando a estos humanos esta intolerancia que circula en el sistema. ¿Sí? Puede ser, si la persona lo reflexiona, podría llegar a suceder que se dé cuenta de que hay intolerancia circulando en su propia vida, ya sea que esa persona no es tolerante con otros o que otros no lo aceptan, entonces que recibe la falta de tolerancia de otras personas igual que le pasó con el gato. Esto hablando de esta polaridad de la que hablábamos antes. Siempre se produce en todas las situaciones, comportamientos, temas de salud, vincularidad, se produce con esta base de la polaridad. Entonces, para compensar este desequilibrio, que en general queda cuando el individuo no termina ese aprendizaje que tenía, o inclusive esa misión de mostrarle a sus personas esa, en este caso anterior que les puse, la intolerancia, nos van a quedar tareas concretas para hacer y ayudarnos a atravesar ese desbalance que quedó relacionado, en este ejemplo, con la intolerancia. La idea es que todos venimos a aprender, ya seamos personas, seamos animales, inclusive plantas e inclusive minerales, ¿sí? Las rocas también, yo parto de la base de que tienen aprendizajes más lentos, pero también los tienen. Entonces, cada uno de esos animales va a tener su propio proceso de evolución. No todos los animales, esto es importante decirlo, así como tampoco todos los humanos, estamos en el mismo proceso, en el mismo estadio de conciencia espiritual. Entonces, algunos seres son almas que tienen más encarnaciones, que tienen como más sabiduría y tienen, por ejemplo, vieron que hay animales que tienen una gran serenidad y pueden atravesar situaciones con mucha serenidad. Bueno, se supone que esos seres tienen como más experiencia de encarnaciones. Y algunas otras son almas que son más jóvenes que aún tienen mucho por aprender. Tienen por aprender a nivel emocional, a nivel vincular, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de lo que piensan y lo que deciden y los aprendizajes que tienen. Entonces, como decíamos antes, podemos conocer a un gato gruñón que se enoja por cualquier cosa, al que le cuesta relacionarse amablemente con otros individuos. Partimos de la base, y acá viene por qué hablamos de las tareas que nos dejan, que las almas reencarnamos en grupo. Entonces, cuando encarnamos en grupo, nuestros vínculos son como la vía regia para que cada uno aprenda lo que tiene para aprender desde el punto de vista individual y para poder enseñarle a otros lo que tenemos para enseñarle relacionado con nuestra misión. La idea es que los vínculos nos van a servir para vivir con alegría, vivir con paz y conectarnos con los valores universales que nos van a permitir tener nuestro propio poder en la encarnación. Entonces, antes de encarnar, todos los seres, incluyendo los animales, incluyendo a los humanos con los animales y los humanos con los humanos, tenemos acuerdos previos a la encarnación. Es decir, antes de la encarnación, las almas hacemos pactos o acuerdos con nuestros guías y con otros integrantes del grupo para planificar, vamos a decirlo de esta manera, las estrategias que van a contribuir a ese aprendizaje. Entonces decimos, bueno, esta alma, como le falta todavía algunas cosas, vamos a seguir con el ejemplo anterior, le falta la posibilidad de aceptar con serenidad a otros seres de su entorno. Entonces, este aprendizaje, que podríamos llamar el propósito del alma, siempre consiste en llenar los vacíos que van a permitir buscar la completud, es decir, que esa alma pueda estar en paz no solamente consigo misma, sino también con otros seres de su grupo. Sería algo así como corregir los defectos para que ese alma alcance su completud, su totalidad. Vamos a poner algunos ejemplos de aprendizajes individuales, ¿no? De individuos de cualquier especie. Confiar en sí mismos, independientemente de la afuera, salir de los miedos, aprender de las situaciones desafiantes para encontrar lo esencial y empoderante y sentir que puede, aprender a registrar al otro, además de registrarse a sí mismo, entre millones de otros posibles aprendizajes. Por otro lado, como dijimos, cada ser trae una misión que está basada sobre sus dones. Es decir, vieron, por ejemplo, que hay algunos perros que son extremadamente compañeros, otros que son como muy bondadosos, otros que tienen una capacidad de resolver problemas increíbles, otros que son los que, no sé, gatos enfermeros que acompañan cuando las personas están enfermas o cuando otros animales están enfermos, o gatos, por ejemplo, que acompañan en procesos de la desencarnación de otros seres, ¿no? O sea, se sabe de animales que viven en hospitales y que estos gatos se van a las camas de las personas que están internadas ahí y que sienten que próximamente van a dejar su cuerpo. Y los acompañan en todo el proceso de desencarnación. Es muy interesante. Obviamente todos estos dones los traen de otras vidas, los traen de otras encarnaciones y son lo que le permiten a ese individuo brillar. Entonces, hablemos un poquito del plan. Dijimos, cada alma, entonces, tiene un propósito de aprendizaje. ¿Podríamos comparar esto, para que se entienda, con el plan de estudios de una carrera? Hay lecciones y materias que necesitamos aprender para poder pasar de grado. Entonces, todos los seres encarnados, independientemente de la especie, tenemos este plan de estudios. El cuerpo, obviamente, dependiendo de la especie a la cual pertenezcamos, es el vehículo que nos permite cumplir las pruebas que nos permiten saber si cumplimos con eso que estaba en el plan de estudios. Entonces, todo lo que experimentamos, como yo les decía, tanto lo positivo como lo negativo, entre comillas negativo, no lo vamos a decir así, pero lo agradable como lo desagradable, está orientado a este plan de estudios. Todos, entonces, tenemos una misión y tenemos un plan para cumplir esa misión, que está al servicio de otros seres. Entonces, hay algunos animales que conviven con nosotros, que son almas viejas, que tienen muchas de estas cualidades que ya están incorporadas en su encarnación. Y vemos animales muy sabios, muy serenos, que saben adaptarse rápida y fácilmente a las situaciones. Pero también sabemos que hay almas más jóvenes y que nos invitan a aprender juntos lo que ambos tenemos para aprender. Entonces, dependiendo de la especie, los tiempos de vida son distintos. Un ser humano puede vivir 90 años, 100 años, y un perro vive 15, vive 18, vive como muchísimo 20. Y entonces lo que vamos aprendiendo va a depender de las características individuales de cada una de estas especies. Un gato, por ejemplo, tiene un cuerpo y unas cualidades distintas a las que tiene un caballo. Entonces, lo que le pasa a un gato en sus vínculos también es distinto de lo que le pasa a un caballo en sus vínculos. Porque en cada vínculo nos toca aprender cuestiones diferentes siempre siguiendo el plan del alma. Entonces, vamos a suponer que un gato necesita aprender el miedo a lo nuevo. El aprendizaje de ese gato es desarrollar la confianza para encontrar la paz. Entonces, probablemente ese gato se va a encontrar con situaciones que le van a poner enfrente estos desafíos. Entonces, dependiendo de la cualidad de los vínculos que desarrolle ese gato en particular, le va a resultar más o menos fácil conectar con la paz y con la confianza. Y precisamente, y acá escuchen porque esto es lo interesante, ese patrón relacional es el que le está dejando como legado a su familia humana. Una perra agresiva, por ejemplo, vamos a poner entre comillas, que al ser extremadamente sensible, siente que todo en la vida es mucho para ella. Entonces, necesita aprender a sentirse contenida y segura de sí misma para no tener que estar defendiéndose todo el tiempo. Es decir, necesita aprender el orden de cada cosa y cada ser en el mundo. Para mí las relaciones son los ámbitos de aprendizaje más intensos y más valiosos e interesantes de la encarnación. Sobre todo, porque como esto que decíamos, las almas venimos en grupo, estos patrones que nuestros vínculos nos muestran son la mejor escuela para elevar la conciencia. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que queda pendiente y cuáles son las tareas después de la muerte de nuestros animales. Necesitamos reconocer, después de que algún animal querido que forma parte de nuestra familia o que formó parte de nuestra familia, qué es lo que quedó pendiente. ¿Cuál siguió siendo, por ejemplo, entre comillas, el defecto del animal hasta el momento de su muerte? ¿Qué cosa no pudo resolver? Y que eso que no pudo resolver le trae registros de esa energía circulante a su familia. Pero también, ¿cuál es la emoción que queda atrapada en esa persona luego de la desencarnación? Las tareas que los animales nos dejan después de desencarnar se basan en la polaridad para compensar el desequilibrio. Y siempre van a invitar a las personas a aliviar la emoción que queda desordenada y la energía que está en desarmonía. Entonces voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos. Un gato que no respeta límites e invade a todos los integrantes de la familia, ¿sí? Muy probablemente una de las tareas que deja a la persona que consulta a ese gato es a ordenar algo relacionado precisamente con el patrón de límites, aprender a ponerlos o verse reflejada la persona en ese patrón de falta de registro del otro en cuestiones pequeñas. Bien, esto es un ejemplo de un patrón de límites. Veamos otro problema, otro ejemplo, que tiene que ver con los síntomas físicos. Todos los síntomas físicos siempre tienen información sobre los patrones de aprendizaje que esas familias tienen para hacer. Entonces, un perro con problemas de hígado. El hígado se relaciona con la gestión adecuada de la ira y la eliminación de toxinas. Entonces, esas toxinas, ¿dónde pueden estar manifiestas? En pensamientos, en emociones, en relaciones, también en cuestiones alimentarias. Entonces, la tarea para la persona de un perro que tenía problemas de hígado y desencarnó con esa condición, será aprender a registrar sus emociones y expresarlas adecuadamente para rever sus relaciones y no intoxicarse ni juntar enojo o enfado o ira. Otro ejemplo, dos gatas conviven. Una de las gatas es muy miedosa, le cuesta habitar con serenidad sus espacios, ¿sí? Siempre está como alerta, a la defensiva, y no logra hacerse valer con seguridad en sí misma. La otra gata la atosiga y le hace bullying. Entonces, la tarea para la persona va a ser preguntarse ¿en cuál de los dos extremos de la polaridad se encuentra la propia persona? Si en el miedo extremo, sin poder conectar con su seguridad, o en el extremo opuesto de estar tan segura de sí misma que a veces avasalla a los demás y los ubica en una posición de víctima o de presa, la pregunta va a ser si se reconoce en alguna relación que se parezca a la que están mostrando sus gatas. Es así de directo. Es una vez que empezamos a poner conciencia en lo que nos muestran los animales, es tan directo. Les voy a dar un último ejemplo. Una perra con problemas en su sistema reproductor, ¿no? Problemas, tiene una piómetra, tiene un problema uterino o de ovarios, o inclusive de mamas. Podría estar invitando a su humana a reconocer qué le está pasando con su maternidad. Por ejemplo, la persona quiere ser madre y no puede, la persona tuvo hijos y no le dejan verlos, tiene conflictos severos con sus hijos. Si todas estas cosas que algo del cuerpo de la perra le mostró, está trayendo algo a lo que la persona le podría poner conciencia para poder reordenar eso que el síntoma está mostrando como desordenado. Todas las tareas tienden a reconectar a la persona con la paz, con el alivio, con la mirada espiritual de las experiencias vitales. Yo quiero dejarles esto como semilla, ¿no? Todo lo que le pasa a tus animales, absolutamente todo, está al servicio del plan del alma de ese ser y al servicio de la misión de vida también de ese ser en la relación con nosotros. Y lo más valioso de todo esto son los vínculos, porque de ese espacio, de ese entre dos seres, extraemos todos los aprendizajes y hacia ellos apuntamos las acciones y las actitudes. Todo esto está relacionado con la misión de los animales en nuestras vidas. Comprender, desde mi punto de vista, ¿no? Comprender qué información valiosa y poderosa nos traen para nuestro propio proceso evolutivo. Y si podemos cumplir con las tareas que nos proponen los animales, vamos a poder honrar su vida con nosotros, todo lo que nos trajeron, porque por eso los amamos tanto, y también su muerte. Hay algo que me queda pendiente, que a mí me gustaría ver si podemos conversar en otra charla en algún momento, que es cómo sanar las emociones inarmónicas, ¿no? Las emociones negativas, como por ejemplo culpa, angustia, depresión, impotencia, sufrimiento extremo, desempoderamiento, que nos quedan luego de una muerte de nuestros animales, por alguna razón no nos deja en paz. Nos comprometo, Lau, a organizar en algún momento esa charla porque creo que también es un tema que puede ser interesante. Pero primero vamos a ver qué fue lo que pasó con estos seres, qué nos dejaron, qué nos trajeron de información a través de toda esa experiencia juntos que nos va a servir a nosotros para valorar no solamente su vida sino también su muerte, para honrar esa vida y también honrar esa muerte, y para poder darle sentido a esto que sucedió, que de alguna manera está como, voy a ponerlo como si fuera inscrito en una especie de mandala, de gran constelación, que nos permite, al ponerle conciencia, que nos permite traer mucha más paz a eso que sucede después de que nuestros seres queridos, a los que amamos con todo nuestro corazón, dejan su cuerpo físico. Hay una frase que dice que los animales en general viven menos tiempo que los humanos porque logran cumplir con sus misiones de manera más rápida, porque están mucho más conectados con la espiritualidad y que a veces hacen falta menos años para lograr eso, ¿no? Igual queremos que vivan con nosotros muchos, muchos, muchos años, y si en alguna por alguna razón, por ejemplo, voy a poner un ejemplo también importante, ¿no? Supongamos que un animal desencarna jovencito, por un accidente, porque tuvo una condición repentina, todas esas cuestiones también dan información sobre los patrones y sobre lo que la persona necesita ver para poder reordenar la energía y sentirse en paz y sentir alivio. Bueno, con esto termino con esta parte más conceptual y más teórica. Básicamente, lo más importante que les quiero decir es que valoremos y validemos cada una de las cosas que sucede. Esto no significa que tengamos que decir, bueno, si pasa esto lo dejo así, porque esto es, o sea, justamente, si hay una enfermedad, si hay un síntoma, si hay un problema vincular, veámoslo con atención, veámoslo con conciencia, veámoslo con amor, para poder tomar de ahí esa tarea para la cual ese animal nos vino preparando durante toda su encarnación. Hay algunos animales que vienen, por ejemplo, a nuestra vida para, como decía hace un rato, para ser nuestros guardianes. Hay otros que vienen para ser nuestros ángeles, otros que vienen para ser nuestros compañeros. Otros vienen a cumplir el rol de hijos. Una persona no pudo o no quiso o lo que sea tener hijos, entonces la presencia de esos animales en su vida ayudan a sanar, ayudan a reparar esa sensación de pérdida o de desequilibrio que esa persona tuvo en esa situación. Y a veces también los animales nos vienen a mostrar, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo como que es muy claro, ¿no? Supongamos que una persona no sabe defenderse y tiene un perro que frente a cualquier persona que venga de afuera se pone agresivo, ¿no? O se pone, no sé, le ladra, lo ahuyenta, le grita. De alguna manera, la tarea que le está enseñando, que le está dejando este perro a su persona es: haz lo que hago yo, defiéndete, di tu palabra, di tu voz, eleva tu voz para que se escuche, ¿sí? Nunca, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la lectura de vínculos interespecies, las cosas son al azar, no son aleatorias. Todo está bien como inscripto adentro de un mandala perfecto. Y cada una de esas, situaciones nos van a invitar y nos van a dejar una tarea particular. Les propongo entonces como invitación: observen a sus animales, observen qué le pasó a ese animal que dejó su cuerpo recientemente. Y fíjense qué les trae, ¿no? Por polaridad. ¿Qué pasaba? ¿Era muy expresivo? ¿Era muy defensivo? ¿Era muy miedoso? ¿Qué te trae como registro de tu propia experiencia? Bueno, ahora sí, no sé si hay preguntas, Lau. Muchísimas gracias. Bueno, sí, vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo del próximo especial, del próximo congreso, perdón, que va a tener lugar en Mindalia. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas porque hay un montón y además muy interesantes. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Pues ya está casi preparado para el próximo mes de noviembre ese Congreso de Relaciones Conscientes al que os invitamos a todos. Devolvemos a Verónica Kenninstein a pantalla con nosotros. Y bueno, Vero, ahora sí vamos a entrar en ronda de preguntas y respuestas. La primera nos llegaba desde YouTube y nos comentaba Celeste Giraldo que su gata fue atacada por dos perros y así lamentablemente fue como falleció. Bueno, cuando hay una situación así como contundente, ¿no? De una muerte repentina, lo que te invita esta situación a preguntarte es qué se tenía que morir en tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente sí o sí ya tiene que terminarse? Porque así como estaba, no estaba teniendo un desenlace, una experiencia que que generara bienestar en este sistema familiar. Entonces, muchas veces, lamento muchísimo la pérdida de tu gatita, justamente esta es una de las cosas como que yo decía al final, ¿no? Como intentar ver en alguna otra charla cómo transitar esto, pero darnos cuenta de que todo tiene un sentido. Entonces, aquí hay algo que se tenía que morir, y la pregunta que yo te invito a hacerte y que tu gatita te invita es, ¿qué está pasando en tu vida con esto de dejarte avasallar por otros? Y también, ¿qué necesitas dejar ir? Porque para eso la gata dio su cuerpo y su experiencia vital, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, ahí le mandamos todo el ánimo a nuestra compañera. Un abrazo grandoso. Sí. Sí, vamos a seguir porque no me voy a detener mucho porque hay muchas preguntas y a ver cuánto nos da tiempo, el máximo posible, queremos responderlas aquí en directo. Entonces, María Dolores desde España nos pregunta si un perrito sabe cuándo va a desencarnar, si conoce cuándo ha llegado su momento. En realidad, una de las cosas importantes para mí es entender que los animales tienen una relación distinta con la muerte que nosotros. Es como que un perro en realidad dice, ok, listo, ya está, es mi momento de dejarme ir y de dejar el cuerpo porque ya cumplí, hice lo que tenía que hacer, le di a toda mi familia lo que necesitaba, y en general sí, pero lo que yo propongo es que antes de tomar una decisión de una muerte externa, acompañemos el proceso y el flujo de la vida, porque los animales saben morirse, en realidad todos sabemos morirnos, así como en general sabemos nacer, ¿no? Muchas veces las situaciones de muerte inducida son apuros. Entonces, sí, en general saben y en general aceptan ese proceso de una manera mucho más serena de lo que nos pasa a los seres humanos, porque en general saben que cumplieron con su tarea. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la lanzo en voz en off directamente. Begoña Panizo nos pregunta si el perro murió de un ictus, ¿qué significa para la familia? También te quería transmitir, por aquí también nos hablaban de ese proceso. Eunoia nos dice, mi perra enfermó muy grave de hepatitis y pancreatitis en mi separación, divorcio de una persona tóxica. En este proceso mi perra me protegió dos veces de mi pareja metiéndose en medio y temblaba de miedo. Una situación más, también hablando desde los perritos, que son tan buenos amigos, ¿no? Igor García, desde el País Vasco, aquí en España, nos dice, mi compañero canino tiene ahora una otitis en el lado derecho. Sentía que le daba un ictus y al final se ha quedado en una infección grave. ¿Qué me está diciendo? Bueno, a ver, no puedo contestar de manera específica cada una de estas, de lo que significa cada cosa, pero vamos a ver la situación en general. La propuesta que yo hago siempre es, ese órgano que está afectado, ¿cuál es su función en la vida? Entonces, si hay un problema de otitis, nos vamos a preguntar qué está pasando con lo que escuchamos. Si hay un problema de hígado, vamos a ver cuál es la toxicidad que se está intentando eliminar del sistema. Creo que hay como una... Lo importante es detectar qué es lo que esa enfermedad, vamos a ponerlo de esta manera, está queriendo compensar en la vida de la persona. Yo quiero como desterrar la idea de que los animales se sacrifican por nosotros. Desde mi punto de vista, no es ese el concepto. El concepto más bien es, esto es como una especie de linterna que nos muestra a dónde tenemos que poner la mirada para reordenar. Obviamente, si hay un problema de hepatitis, por ejemplo, hay algo que no se está pudiendo eliminar de toxinas, que después te diste cuenta de que te separaste de una relación tóxica, con lo cual la perra te estaba mostrando eso. Y te estaba mostrando también, yo te vengo a defender de algo que probablemente a ti también te daba miedo. Entonces, eso... Observen cuál es la función del órgano que está afectado. Una infección, en realidad, es una presencia de unos microorganismos que tenían que hacer su trabajo y que se fueron de... Se le fue la mano. ¿Por qué? Porque ese organismo estaba disponible para sentirse invadido por otros. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Yo creo que bastante, Vero. Te voy a pedir, si no te importa, que coloques el teléfono un poquito más abajo, porque ahí estamos casi que perdiendo tu imagen. ¿Ahí? ¿Ahí? Ah, mucho mejor, perfecto. Ahí. Okay. Y bueno, vamos a por la última pregunta de la tarde. Hay un montón, estoy aquí en el chat que casi no doy abasto, pero el tiempo es muy limitado en directo, así que yo como siempre quiero incentivaros a que luego dejéis las preguntas en comentarios. Dejen las preguntas, sí. Muy bien, te transmito, como te decía, entonces la última pregunta, la tenía por aquí, a ver si ahora la encuentro. Aquí estamos, aquí la lanzo. Rosa Angélica Morales nos dice, me gustaría preguntar, ya que mi perrita murió hace muy poco, ¿qué significa soñar con ella y que estaba muy bien conmigo en los brazos mientras yo le cantaba una canción de cuna? Bueno, justamente la perrita te viene a traer, en esto de ayer, en el día 27 de octubre, sobre todo en México, ¿no? Es el día donde conmemoramos la llegada de los animales difuntos. Ella te vino a decir que confíes en que ella está bien, en que la relación entre ustedes trajo este amor y esta conexión que tanto a ella como a ti las hicieron sentir acompañadas mutuamente. Es una señal de que ella está bien y que te vino a decir gracias por cuidarme, aquí estoy para cuando necesites conectar conmigo. Bueno, yo creo que con esta pregunta, inmejorable forma, ¿no?, de cerrar la ronda de la tarde, porque al final recordar a aquellos seres queridos que tenemos, ¿no?, a nuestro alrededor, ya sea en personas o ya sea en animales, siempre es bienvenido si es a través de un sueño bonito, como ha pasado en este caso, pues yo creo que es inmejorable. Pero te voy a pasar la palabra por si quieres dejarnos un mensajito final y también para que puedas despedirte. Muchísimas gracias, súper agradecidos de que hayas querido formar parte del especial Difuntos y de que siempre vengas a aportarnos, ¿no?, esa relación, ese vínculo especial interespecies que tan importante es para muchas familias en el mundo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, compartir con ustedes estos mensajes que me son entregados y que me son dados. Voy a intentar, en la mayor posibilidad que tenga, responder las preguntas que me dejen en el chat del vídeo. Básicamente, mi palabra final es, confiemos en que todo lo que sucede en nuestros vínculos con nuestros animales tiene un sentido, todo tiene un para qué. Si nosotros logramos aprender eso y logramos bendecir todo lo que ocurre y logramos ponerle conciencia a eso que está en el inconsciente, vamos a poder honrar de una manera mucho más expansiva nuestro amorosísimo y luminoso vínculo con nuestros compañeros animales. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias, Lau, por acompañarme. Gracias a ti. Seguimos ahí en esa conexión, Vero, de España a Argentina. Un placer. Bueno, creo que ahora estás fuera de Argentina, pero un placer igualmente haber coincidido contigo y un placer también haber coincidido con todas las personas que estaban aquí justo en este momento para recibir este mensaje desde diferentes lugares del mundo. Ahí aprovecho para saludar a Chile, a Argentina, a España, a Guatemala, a un montonazo de lugares que nos han saludado desde el chat. Gracias por estar ahí. Y bueno, quiero recordaros que este congreso va a quedar grabado, va a quedar en diferido también, lo podéis disfrutar más tarde, podéis también tomar apuntes de todo lo que Verónica Kenningstein nos ha compartido, si así lo consideráis y lo necesitáis. Y por ahora nos vamos, pero en nada, en unos minutos vamos a estar de vuelta en el especial Difuntos en Mindalia Televisión, así que os invitamos a que no os lo perdáis.